viento, nubes que anuncian tormenta, hojas que hielan mi aliento y que mi calma envenenan. Hay en tus labios amargo deseo y alquitrán negro en mi alma. Es como un puño de acero que mi mente socava. Pero aquí seguiré siempre tras la esencia de tu ser. Ando borracho y desnudo buscando tu piel. Hay adoquines de pena en este incierto camino que mis fuerzas doblegan cada vez que sueño perdido. Hay en todos los recuerdos turbias escenas de miedo. También hay llanto sin freno de mi furtivo lamento. Pero aquí seguiré siempre esperando el amanecer. Eres bendito veneno que quiero beber. En esta sarta de gritos y así despierto encogido, titiritando y sin frío. Y así me siento cobarde, más solo que una mentira. Y así me encuentro cautivo de esta vulgar melodía. Pero aquí seguiré siempre tras la esencia de tu ser. Ando borracho y desnudo buscando tu piel.